se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, tengan todas y todos los que nos escuchan a esta hora en el continente. Saludamos a toda la gente de América Latina, el Caribe y el mundo. Comenzamos de esta manera la primera emisión de Aler Contacto Sur, que se corresponde a este martes 13 de septiembre del año 2016. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Héctor Escandel para presentar las informaciones. Estos son los titulares. Y atención, porque en Venezuela arranca hoy la cumbre de los países. La ruta de las elecciones en Ecuador. Atención, porque denuncian votos fantasmas en el registro electoral. Y en Honduras, movimientos sociales se oponen a lo que consideran la privatización de la energía eléctrica. Iniciamos de inmediato la ampliación de nuestros titulares, lo vamos a hacer desde Venezuela porque hoy arranca la cumbre de los países no alineados. En medio de la polémica, el presidente de la República, Nicolás Maduro, propondrá a los países miembros del movimiento de países no alineados que la próxima cumbre del grupo que se desarrollará en Venezuela se celebre entre el 14 y el 16 de julio del 2016, pues el día ha llegado y será mañana cuando arranque la cumbre. El presidente de la República ha hecho la recepción, ya comenzaron la recepción de las delegaciones que van a participar en la cumbre de los países no alineados, un evento que se va a desarrollar en la isla de Margarita. Y decíamos que entra la polémica porque representantes de la oposición venezolana han catalogado como una burla la cumbre de los países no alineados. El líder de la oposición, uno de los líderes de la oposición y gobernador del estado Miranda, ex candidato presidencial Enrique Capriles, solicitó a los países asistentes a la cumbre de países no alineados solidarizarse con el pueblo venezolano. Mediante un comunicado, Capriles pidió a los gobiernos asistentes levantar su voz y exigir a Maduro respetar la Constitución, liberar a los presos políticos y respetar la Asamblea Nacional. Asimismo, aseguró que organizaciones internacionales como la ONU, Organización de Naciones Unidas, la OEA, Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como instituciones independientes como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han certificado múltiples violaciones a los derechos fundamentales en el país. En esta carta, Capriles advirtió a los países asistentes que el aeropuerto al que deben arribar las delegaciones es susceptible de ser secuestrado por grupos armados que pongan en riesgo su seguridad, tal como le sucedió a él, según dice en la carta, junto a parte de su equipo de gobierno, dos diputados de la Asamblea Nacional y dos alcaldes el pasado 7 de septiembre. Finalmente, el gobernador sostuvo que el gobierno enfrenta una creciente debilidad que pretende ocultar con celebraciones como la cumbre de países no alineados. Otros representantes de la oposición, como el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alluc, catalogaron como una burla la cumbre de los países no alineados y que Venezuela gaste 150 millones de dólares para organizar la cumbre cuando, a juicio de la oposición venezolana, en los anaqueles de los supermercados no hay comida, no hay medicinas y se vive una terrible crisis humanitaria. Del lado del gobierno se defiende la cumbre como un espacio para la construcción de nuevos caminos y nuevos paradigmas del desarrollo de los países que conforman los no alineados. La cumbre se va a desarrollar, repetimos, en la isla de Margarita, en el oriente venezolano, entre el 14 y el próximo viernes 16 de septiembre. Y comienza a transitarse la ruta a las elecciones en el Ecuador. Comienza a transitarse una ruta que ha generado múltiples denuncias. Una de ellas las trae Felipe Mosquera, de la CORAPE, porque han denunciado que el registro electoral tiene votos fantasmas. El director del partido Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, acudió a la Fiscalía General del Estado para el reconocimiento de firmas y así ratificar su denuncia presentada por el supuesto fraude electoral en base a 8 puntos específicos, con lo cual sería la cuarta denuncia que interpone. En este sentido, Gutiérrez manifestó que existen más de 2 millones de votos denominados fantasmas y otras irregularidades. Hemos denunciado que existen más de 2 millones de votos fantasmas y existen, según el mismo registro civil, a diciembre del 2010, el 28% de ciudadanos mayores de 18 años que no tienen cédula. El otro proceso, el registro de organizaciones políticas, le constó al Ecuador y al mundo entero el escándalo de las firmas falsas. Es el otro proceso de gestión electoral, el registro de organizaciones políticas, recuerden ustedes, millones de firmas falsas en el año 2012, y con el mismo sistema fraudulento se terminó de inscribir hasta las últimas organizaciones políticas en este año. Además, según el asambleísta, en los últimos comicios, supuestamente habrían existido electores del siglo XIX que votaron. El sistema de votación, que hay muertos que votan. Información que la obtuvimos de las mismas bases de datos del CNE. Personas muertos nacidos en el siglo XIX. Personas con más de 150 años que votan y que les entregan certificados de votación. En el sistema de escrutinios y publicación de resultados. Miren, en el año 2009 mismo presentamos nuestra primera denuncia. Más de 1000 actas de escrutinio manipuladas. Más de 1000 actas presentamos aquí de una misma mesa, con diferente firma de presidente y secretario de mesa. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, señaló que estos procesos serían parte de intereses políticos electorales de Gutiérrez. Hemos dicho claramente, este es un tema que claramente es parte de la estrategia política electoral del señor Gutiérrez, del cual el Consejo Electoral lo único que responderá es con más información, transparentando las fases del proceso electoral. El que tengamos hitos del proceso electoral, uno de ellos es transparentar absolutamente el registro electoral. Por tanto, hicimos ya una publicación conforme está el calendario electoral el día 7 de septiembre pasado, para que, de acuerdo al artículo 240, los ciudadanos puedan presentar durante 15 días sus reclamos administrativos. Esto significa, si encuentran algún dato inconsistente con respecto a sus datos, puedan en cualquiera de las 24 delegaciones provinciales hasta el 21 de septiembre presentar este reclamo. Finalmente, está previsto que el próximo lunes acudan a la Fiscalía General del Estado el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, y el director de procesos electorales, Diego Tello, para rendir sus versiones en estos procesos. El 2 de octubre se publicará el registro electoral oficial de los ciudadanos habilitados para los comicios de 2017. Reportó Felipe Mosquera. Y desde el Ecuador nosotros vamos hasta Honduras, porque allí movimientos sociales están denunciando lo que aseguran será la privatización de la energía eléctrica, una nueva modalidad de cobro prepago, las tarifas y la instalación de una serie de controladores en las viviendas. Vamos con el informe, lo presenta Yolani Pérez. Iris Uyapa Flores vive en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela, capital hondureña, y se dedica al cuidado de su familia y los quehaceres del hogar. Con una factura de consumo en mano que resulta impagable y que es parte de los cobros que ni la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica puede argumentar, cuenta su preocupación por la privatización de los servicios eléctricos que está a cargo de la empresa Energías Honduras. No hay trabajo, somos personas ya de mayor edad, o sea, personas que no nos dan trabajo, porque aquí en Honduras, si la persona pasa de 30 años, ya no le dan trabajo. Nos afectaría bastante, porque imagínense un caso, vaya, digamos, nosotros somos de escasos recursos, tenemos para comprar tarjeta, estamos, como decíamos anteriormente, cocemos frijoles y se nos termina la tarjeta y no tenemos dinero, los frijoles nos quedarían crudos, porque no podríamos ir a comprar. Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a ir a comprar una tarjeta? Entonces nos afectaría bastante. De cara al proceso de privatización de la estatal eléctrica y los altos costos que implicará, Gloria Pérez, del Comité para la Defensa del Consumidor y Consumidora, asegura que la única salida es crear una plataforma de lucha contra el servicio prepago. Sí, bueno, nosotros miramos que va a ser unas tarifas disfrazadas y que van a ir aumentando, ¿verdad? Así como hasta ahora que solo se dijo que iba a entrar otra empresa, ya le aumentaron un costo de comercialización al recibo, le aumentaron un costo de materiales, no sabemos cuánto más le van a aumentar. Y cuando, imagínese, otro de los problemas que cuando estemos cocinando, por ejemplo, y estemos con ese sistema de prepago, si nos termina la tarjeta y no tenemos dinero, vamos a quedar a medio a cocinar los alimentos. Y hay un sinnúmero de problemas que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Y que no se nos ha tomado en cuenta nuestra opinión. El diputado de Libertad y Refundación y coordinador de Vía Campesina Honduras, Rafael Alegría, asegura que el Congreso Nacional jamás conoció el contrato que dio paso a la alianza público-privado y que buscará la manera de revertirlo. Es que ahí es por como prepago también, ¿verdad? Van, ahí meten todos los días paquetes de privatización de la ENE. Nosotros nos oponemos, siempre nos oponemos a eso, ¿verdad? Y pedimos información, pero la alianza, diputados liberales y nacionalistas la aprueban sin discusión, sin debate. Pero yo espero que esto no sea aprobado en el Congreso Nacional, ¿verdad? Que yo he escuchado que una compañía de origen colombiana, creo que es, se va a encargar de distribuir energía. No ha pasado. Y no puede ponerse en funcionamiento si no lo apruebe el Congreso Nacional de la República. Estaremos pendientes de eso. Según las declaraciones de los funcionarios de la nueva empresa Energía Honduras, el sistema prepago de energía será aplicado solo a los clientes que están en mora con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. Después de la tormenta siempre viene la calma, eso pensarán algunos de los familiares de víctimas de violación de derechos humanos en El Salvador, en la última guerra, en el último conflicto. Y a propósito de los juicios que se han desarrollado y las sentencias que se han dado, las víctimas de violación de derechos humanos van a comenzar a recibir una compensación económica mensual. Vamos con el informe, lo presenta Wilfredo Hernández. Hoy se abre un capítulo en la historia de El Salvador. Aquí el Estado reconoce a las víctimas como sujetas de derecho. 24 años después de la firma de los acuerdos de paz, por primera vez, víctimas del conflicto armado tendrán una medida de reparación económica. El lanzamiento del programa de transferencia monetaria para quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos durante la guerra entre 1980 y 1992 la realizó el presidente de la República ante más de 2.000 personas. Sabemos que nada repara el dolor que ustedes han mantenido por largos años. Hoy damos cumplimiento a una tarea muy importante que debió realizarse hace muchos años, pero que se postergó sin razón. Con 80 años, Carmen Campos es un símbolo de memoria histórica, pero también de mucho sufrimiento, el cual lo vivió en carne propia durante los años 80. Doña Carmen sufrió de persecución y tortura. También vivió el secuestro y asesinatos de su padre y hermanos. Para ella, la compensación, aunque no cubre su vacío, ve positivo el apoyo. Nosotros no tenemos una casa, andamos alquilando. A mi edad yo no puedo trabajar. Yo tengo 80 años y ya no puedo trabajar, ni mi esposo. Necesitamos una ayuda, pues, que los alcance para sobrevivir. Carolina Constanza, de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, espera que el gobierno cumpla al pie de la letra este compromiso histórico. Que desde su gobierno impulsa la iniciativa de ley integral de reparación ante el órgano legislativo, que se promueva que en la currícula educativa se incorpore la materia de la memoria histórica como patrimonio de la humanidad, donde el estudiantado analice y conozca la verdadera historia de El Salvador, partiendo de los sucesos acaecidos en los años del conflicto armado. Que se duplique por los medios posibles el informe de la Comisión de la Verdad para sensibilizar a los responsables de la investigación y con ello juzgar a los responsables de tan horrendos crímenes de lesa humanidad. El programa de transferencia monetaria será canalizado a través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. La institución llegará a los 134 municipios del país, donde se encuentran las 6.235 personas víctimas y sus familias, que recibirán el bono mensual que va de los 15 a los 50 dólares. El presidente Sánchez Cerén se comprometió a buscar los mecanismos para inyectar más fondos a esta iniciativa. a pesar de la crisis económica del país. Ante todas las víctimas, que en nombre del Estado fueron gravemente afectadas en el conflicto, es un hecho que garantiza el desarrollo progresivo del respeto a los derechos humanos en el país y nos convierte en un Estado responsable, comprometido con la construcción de la paz e impulsor de la justicia social y la justicia restaurativa. Esta es la información que les compartimos desde Radio Hiscanal El Salvador. Les informó Wilfredo Hernández. De esta manera le ponemos punto final a la primera emisión de Contacto Sur de este martes 13 de septiembre desde Caracas, Venezuela. Les acompañó Héctor Escandel. Que tengan todas y todos un lindo martes. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.